Las 8 de la mañana, 4 minutos en la República Argentina. Estamos recibiendo al contador Gabriel Esmale en nuestro En Línea Noticias este lunes. Gabriel, ¿cómo te va? Buen lunes. Buen lunes, buena semana para todos. ¿Cómo anda, mi amigo? Todo tranquilo, tratando de arrancar esta semana. Bien, cuesta, ¿eh? Cuesta. Pero bueno, no importa. Pero ahí vamos. Le metemos. Le ponemos un poquito de onda. Y la onda viene puesta en materia económica. De lo que se ha sido, vamos a llamarlo así, desde el viernes y titulares durante todo el fin de semana, donde noticias económicas por ahí no hay muchas, volvemos a la misma, tenemos muchos anuncios, pocas medidas, claro. Seguimos con la misma, y dentro de los anuncios lo que se anunció el viernes a la tarde fue una circular del Banco Central, un comunicado del Banco Central de la República Argentina, donde vamos a tener billetes de 200 y 500 pesos. Sí. ¿Sí? Cosa que no vemos mal, ¿no? Más de una vez en esta columna habíamos dicho que era necesario. Sí, sí, sí. La realidad es que para mitad de año en la República Argentina... Sí, uno va al banco, saca 8.000 pesos que duran el pago de los servicios, y salís con un coso así en el bolsillo que parece que te lleva $1.000.000. Sí, a ver, alguna vez nosotros explicamos precisamente eso, lo que trae aparejado con la cantidad de veces que se tienen que reponer los cajeros automáticos. Exacto. Con lo cual los camiones de caudales tienen que circular más, o sea, hay mayor costo, hay mayor gasto en ese sentido, que se rompen más seguido los cajeros que se quedan sin plata más rápido también. Sí. Entonces, muchas veces hemos explicado eso, nosotros esta medida la veníamos pidiendo, la realidad es que para mitad de año, de este 2016, vamos a tener billetes de 200 y 500, y el año que viene vamos a tener, de acuerdo a lo anunciado, billetes de 1.000. Lo interesante de todo esto es que lo que se ha discutido durante el fin de semana era... El dibujito. El dibujo. Sí. Eso lo más... O sea, no se discutió el hecho de... Porque estaba descontado que se necesitaban billetes de mayor denominación. Pero sí el dibujo. ¿Por qué? Porque desaparecen los próceres. No va a haber más próceres en los billetes. Empieza a haber animalitos. Claro. ¿Sí? Va a aparecer la ballena franca austral, va a aparecer el guanaco, va a aparecer el hornero. Claro. En el, ¿viste? Y desaparece Roca. Claro. ¿Sí? Desaparece Rosas, claro. Desaparece Mitre. Dame un Roca, no, dame un hornero. Un hornero, claro. Entonces, vamos a ver cómo va cambiando el vocabulario argentino, precisamente, ¿no? En ese sentido. A su vez, lo que podemos decir es que también los billetes de 20, 50 y 100 van a seguir estando, van a seguir circulando, así como los tenemos hoy en el bolsillo. La realidad es que también van a cambiar y van a pasar a tener animalitos, pero de a poco van a ir desapareciendo, y los de 2, los de 5 y los de 10 también van a seguir circulando y van a seguir van a tender a desaparecer. Pero la realidad, ¿cuál es? La realidad es que de 2, de 5 y de 10 va a haber monedas. Claro. Lo que el Banco Central todavía no dijo es, como si bien anunció que los billetes van a tener estos animales de la fauna autóctona argentina, en las monedas no dijo nada. Con lo cual no sabemos cuál es el dibujito que va a haber en la moneda. Bien. La discusión, en gran medida, primero estuvo... El sábado yo tenía que la discusión en todas las redes sociales estaba dado si estaba bien o estaba mal con el tema de los próceres, sí o próceres no. Claro. Discusión que se profundizó el sábado a la noche, domingo, cuando Vanoli, y no nos olvidemos, ¿te acordás quién es Vanoli? Sí, el que estaba en el Banco Central. El que estaba en el Banco Central en el gobierno de Cristina. Exactamente. En sus redes sociales... pone lo que hubiera sido el dibujo de el billete 200 y 500 que tenían planificado hacer. Claro. Y tenía la foto de Perón y de Irigoyen. Con lo cual trajo mal, echó leña al fuego, digamos, y siguió con el tema de si los próceres tienen que estar o no tienen que estar. La realidad es, bueno, muchachos, vamos a tener billetes de 200 y 500, nos vamos a tener que acostumbrar, van a tener un nuevo color, un nuevo formato, por decirlo de alguna forma, un nuevo dibujo, ¿sí? Pero esto se viene para mitad de año y preparémonos que para el año que viene vamos a tener billetes de 1000. Bien. ¿Cómo venimos? Bien, bárbaro, bien. Ayer me dice mi mujer, ponemos televisión y no sé en qué programa, creo que era Intratable de los domingos, algo así, estaban gritando por el billete, por el animalito y los próceres y demás. Y me dice, mi mujer dice, ¿cuál es el problema del billete? Digo, nada, le digo, la gente ya discute cualquier pelotudez por cualquier cosa. No, lo que estamos diciendo, o sea, la discusión pasó por el dibujo. ¿Sí? Esa es la realidad, ¿viste? Pero no te digo que es un tema menor o no menor, pero se los dejo a otros. Desde el punto de vista económico, era necesario tener un billete de mayor denominación. Uh-huh. La economía cotidiana la estaba necesitando. Uh-huh. ¿Sí? Yo diría más, estoy tratando de hacer memoria, Jorge, pero no me acuerdo, pero más de un año seguro que venimos diciendo mucho más. Que la economía viene citando billetes de mayor denominación, y bueno, lo vamos a hacer. Bien. Bueno, seguimos con un tema que nos preocupa, y nos preocupa muchísimo, Jorge, pero muchísimo. A ver. Que volvemos a hablar del tema empleo, desempleo y todo lo que viene en su contexto, digamos, ¿no? Uh-huh. Estamos en el medio de una economía estancada, donde Brasil no sale de su recesión o no crecimiento, donde China se viene desacelerando y hay una presión. Y te acordás lo que dijimos, mira, me acuerdo la columna del viernes pasado con el que hablábamos. Hay que estar preparado porque se viene el tema de las negociaciones salariales de los docentes. A la tarde nomás, la actual gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Vidal, convocó a los gremios, ¿te acordás? Uh-huh. Ahí nomás. Pero la realidad es que pasa por ahí. Pero hay una presión para bajar la tasa de aumentos salariales y de esa forma moderar la inflación. Todo esto forma parte de un combo que podría llevar el desempleo a los dos dígitos este año. Uh-huh. No sé si soy claro, Jorge, ¿no? Sí, sí. Cuando te hablo de dos dígitos, estoy hablando de un piso para este año del 10%. Uh-huh. Estamos empezando a estimar para desempleo para el año 2016, piso 10%, y yo tiré con un techo del 12%. Uh-huh. Uh-huh. ¿Por qué? Porque todos los días nos vamos enterando de distintas suspensiones, distintos despidos y todo lo demás. Uh-huh. A ver, a lo que ya veníamos hablando de Aerolínea Sol, a lo que ya veníamos hablando del Grupo 23, uh-huh, a lo que ya veníamos hablando de Cresta Roja, a lo que ya veníamos hablando de Vasali, agregale durante el fin de semana 200 suspensiones en Habana. En Habana. En Habana. Y pues con una temporada floja quizá también le suma, ¿no? Suma todo, claro, digamos. Todo suma. Todo suma, en este caso, pero son 200 suspensiones. Y seguimos hablando de lo mismo, ¿eh? O sea, hablamos de que tenemos, o muchas veces se habla de los despidos o de las suspensiones en el sector público, y discutimos si eran ñoquis o no eran ñoquis, uh-huh, y estamos dejando de lado aquellos que son el sector privado. Claro. Que están sumando y mucho. Entonces, el número final del año va a depender de la continuidad de las políticas y de cuándo se retome el crecimiento en la República Argentina. Crecimiento que recién lo vamos a tener en el año 2017, pero sobre el final del mismo. Entonces, si bien el gobierno aspira, vamos a llamarlo así, a una suba o a un mejoramiento económico en el segundo semestre del 2016, ¿sí? Nosotros creemos que esa mejora en la economía argentina va a ser recién en el principio del 2017, tirando a mitad fines del 2017, uh-huh, por lo que vamos a ver en el segundo semestre del 2016 es una frenada de la caída, uh-huh, a ver si se entiende, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? O sea, que no siga cayendo la economía argentina. Bien, bien. Bueno, seguimos, ya que andamos bien de tiempo. Indudablemente, tras la liberación, tras la salida del cepo, tras la devaluación, ¿sí?, se abre un panorama, yo diría, complejo o más claro, depende cómo se lo mire, uh-huh, en el tema de en qué podemos invertir. Si nos sobra algún pesito, ¿en qué podemos invertir hoy en la República Argentina? A ver. Entonces vamos a hablar algunas cositas de esto. Primero, ¿conviene el dólar? La realidad es que nosotros venimos diciendo también en esta columna y los que nos vienen escuchando, es decir, bueno, qué sé yo, comprar dólar hoy, si yo quiero tener y o lo voy a gastar dentro de un plazo corto, no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque el dólar va a estar oscilando entre esos 13,50 y como máximo 15. Ajá. Con lo cual, si mi idea es comprar dólares para ganar plata en el corto, mediano plazo, y recordemos, el mediano plazo en Argentina es un año, Sí. Entre 6 meses y un año, no tiene sentido. El dólar sigue siendo seguro a largo plazo. Claro. O sea, si yo compro dólares hoy, los compro, los guardo en el colchón y me olvido que los tengo. ¿Sí? Como para decirlo así de simple. Y de esa forma, ¿qué logro tener? Logro decir, bueno, listo, ya está, pero no estoy todo el día mirando el precio. Ahora, repito, si yo tengo esos pesitos, quiero tener una rentabilidad en el corto plazo, no tiene para nada. Vamos a engancharlo con otro tema. ¿Por qué? Vamos a engancharlo con el tema precios. Porque muchas veces desde esta columna, ¿cuántas veces habíamos dicho, Jorge, que una buena forma de ahorrar era comprar yerba, aceite, vinagre y artículos de limpieza? Sí. Bueno, ¿qué compramos ahora? Bueno, pero la realidad es esta, Jorge, que hemos tenido un fin de año con una fuerte suba de precios. Acordate que nosotros dijimos que vamos a estar alrededor del 4 en diciembre y alrededor de 5 en enero. O sea, fuerte suba de precios. Sí, sí. Un aplacamiento que lo vamos a tener en estas últimas semanas que está viendo, pero la inflación va a recobrar un poco de impulso sobre el mes de, yo te diría, fines de febrero, marzo. ¿Por qué? Porque tenés dos cosas vas a tener. Vas a tener no solamente el inicio de las clases, sino también el tema de que empiezan a bajar los subsidios de luz y gas. Claro. Que va a tener su impacto en precios también, ninguna duda. Con lo cual, estoquearse de mercaderías vuelve a ser, a ver, ¿y su correlato con qué? Y su correlato en el consumo. Porque si nosotros no estoqueamos, ¿qué hacemos? Estamos comprando. Si estamos comprando, ¿qué estamos haciendo? Estamos consumiendo. Con lo cual, vuelve a ser una alternativa de inversión en la República Argentina. Ajá. ¿Sí? Con una previsión de lo que venimos. Repito, en algún momento Pratt Guy dijo, ¿sí? Pratt Guy, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo el actual ministro, ¿sí?, de Hacienda, de Economía, para que se entienda, ¿no? Dijo que la inflación del año, él desea, dijo, que sea del 20-25%. Nosotros no la vemos por debajo del 30%. Con lo cual, vuelvo a repetir, si nosotros comparamos precios contra dólar, hoy, en materia de inversión, de cuidar el peso, no me gusta el dólar, me gusta más, por ejemplo, comprar yerba. Bien, bueno. Seguimos. Esto que nosotros decimos de comprar, de consumir, tiene aparejado el tema de con qué pago. Exacto. ¿Sí? Indudablemente que si yo tengo pesos, ¿sí? O sea, perdón, si yo tengo billetes, el billete me lo gasto. Ahora, ¿me conviene pagar con tarjeta? La realidad es, si voy a aprovechar las promociones, ¿esto qué significa? Los días de, ¿sí? Que si yo tengo tal tarjeta, me hacen el tanto de descuento el día jueves. Que si yo tengo tal tarjeta en el supermercado, me hacen tanto de descuento el día miércoles. O que pago en 12 cuotas. Eso me conviene siempre y cuando al final, repetimos y no nos vamos a cansar de decir esto, pague el total de la tarjeta. En el mismo momento que yo pague el mínimo, dejó de convenirme. Ahora bien, seguimos con distintas alternativas. Y también lo dijimos acá. Durante enero, febrero y marzo, y después vamos a ver cómo evoluciona, pero enero, febrero y marzo, si a mí tengo un pesito en el bolsillo y ya tengo la alacena llena de yerba, por decirlo de alguna forma, de aceite y todo lo demás, ¿qué hacemos? Hace un plazo fijo, gordo. Así de simple. Hacete un plazo fijo. Te está pagando el 30%. 30% anual. O sea, una tasa... Bajó un poquito, está 29, sí, entre 27 y 30. 27 y 30, depende del banco, si es banco público o privado, depende el plazo, depende el monto, ¿sí? Pero la realidad es que es, los plazos fijos hoy están viviendo un boom que hacía rato que no se tenía, pero nosotros en algún momento lo explicamos. Muchachos, cambió el gobierno y este gobierno, este, tiene a la tasa de interés como la variable de ajuste, vamos a llamarlo así, para moderar el mercado. Así como el gobierno anterior tenía el consumo y tenía el dólar, este gobierno tiene la tasa de interés. Con lo cual, para tranquilizar el mercado, lo que hizo fue subir las tasas de interés. En la medida que el mercado esté tranquilo, las tasas van a ir bajando, que es lo que está pasando. Claro. Ahora, donde vuelve a haber una tensión por el valor del dólar, una tensión en los precios, automáticamente las tasas van a subir. Y esto es lo que va a pasar en enero, febrero y marzo. Con lo cual, yo en el cortísimo plazo, enero, febrero y marzo, sí, si te sobran pesitos, hacete un plazo fijo. No tengas ninguna duda. Después si querés comprar. Claro. No sé si soy claro, ¿no? Después si querés comprar, pero como inversión en el corto plazo, sí. Bueno, seguimos. ¿Qué pasa si te sobran más pesos, Jorge? A ver. Tranquilo. Te estoy mirando de reojo porque me parece que... A ver, ¿te sobran pesos? No, no, sí. Usted dijo, ¿qué pasa si te sobran pesos? Yo, peso que me sobra, peso que compro un ladrillo. Pero bueno, ¿qué le va a hacer? Y ahí vamos a hablar. ¿Por qué? Vamos a hablar de propiedades, vamos ya, a hablar... Ya, cuando te, digo, a partir del mes que viene ya pensaré en otras cosas, ¿no? Pero digo, por ahora pienso en eso. Vamos a hablar de propiedades. ¿Qué pasa si nos sobran poquito más de pesos? Sí. ¿Sí? La realidad es que en el sector inmobiliario, en el sector propiedades, existe la expectativa de una suba de precios, con lo cual hoy, si te sobra, y te sobra bastante, digamos, sería un buen momento de comprar, y si lo miramos al revés, digamos, sería un mal momento para vender, ¿no? Ya que cuando, aunque esta suba no se produzca, vamos a ponerlo así, difícilmente los precios de las propiedades vayan a la baja. Claro. Está claro, ¿no? No vemos precios de las propiedades hacia la baja, sino más bien vemos precios de las propiedades hacia la suba. Bien. Con lo cual, si a vos te sobra un montoncito de pesos hoy, invertir en propiedades no está para nada mal. Y esto, a su vez, podríamos decir, cuando el gobierno actual tiene en carpeta lo que sería potenciar el mercado del crédito hipotecario. Todavía no sabemos cómo. Vos fijate que nosotros la semana pasada, Jorge, hablamos de esa cuasi moneda que se va, esa nueva unidad de medida que el gobierno piensa crear para precisamente los créditos hipotecarios. Sí, sí. Bueno, eso sigue estando en carpeta. Yo creo que lo van a anunciar en algún momento y la mano vendría por ese potenciamiento del crédito hipotecario ¿sí? en el mediano plazo. Con lo cual, hoy por hoy, la Argentina está en un inicio de proceso donde se empieza, por decirlo de alguna forma, a, si somos un poco inteligentes, dejar de pensar en verde. Porque si pensamos en verde, no es negocio. Esa es la realidad. ¿Sí? El dólar hoy en la Argentina no es negocio para nada, por lo menos en lo que va a ser este 2016. Sí conviene en el cortísimo plazo hacer un plazo fijo, sí va a convenir después hacer comprar bienes, bienes de acuerdo a la cantidad de dinero que yo tengo, es comprar yerba, aceite o artículo de limpieza, o bien comprar alguna propiedad, y todo va a depender de lo que van a ser las paritarias y ese famoso acuerdo social que vamos a tener dentro de poco tiempo. Bien. Dicho sea de paso, durante el fin de semana muchísimas declaraciones de sindicalistas de distintos sectores, donde ninguno habla de aumentos salariales por debajo del 30. Recordemos que el gobierno dijo que los aumentos salariales tenían que estar alrededor del 25. Bien. No sé si soy claro lo que quiero decir. Sí, sí, o sea, creo que va a haber en los próximos días una puja política que va a estar midiendo la fuerza política que tenga Macri en este sentido. Bien. Michelli ayer dijo que, o antes de ayer, dijo que iba a pedir entre el 30 y el 35. Por eso te digo, o sea, ese fue uno de los que habló. ¿Sí? Uno de los que habló fue él y pidió entre el 30 y el 35, fueron varios los que hablaron. Lo que sí me está llamando la atención es que, por ejemplo, hasta gremialistas, alineados con el PRO, por decirlo de alguna manera, uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Gremialistas que apoyaron a Mauricio Macri, están pidiendo un 30. Claro. Entonces, acá el tema te vuelvo a dar, vuelvo a decir, tenemos que ver la fuerza política uh-huh. que tenga Mauricio, digamos, para poder tratar de contener los aumentos salariales. ¿Por qué? Porque, como nosotros dijimos, para que este modelo económico cierre, se necesita la devaluación de un porcentaje, uh-huh. aumento de precios por debajo de ese porcentaje y aumentos salariales por debajo. Obviamente, volvemos al inicio de lo que hablamos hoy, esto trae aparejado, indudablemente, el aumento de la desocupación en la República Argentina. Bien, Gabriel, muchas gracias. Jorge, nos estamos viendo el miércoles. Hasta el miércoles, muchas gracias. Muy adiós, amable. Hasta luego. Gabriel Esmale, la columna económica en nuestro En Línea Noticias.